Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos a este muy tranquilo programa, como hace poco en la definición del mismo, pues eso, como lo decía el oyente, un programa para relajarse, para evadirse de lo cotidiano, del estrés, para dejarse llevar y, ¿por qué no?, cerrar los ojos e imaginar, mientras escuchas esos cuentos, esos relatos, esas poesías, esa música que un servidor, José Antonio Laboreo, selecciona para todos vosotros. Por cierto, como siempre digo, a partir de estos momentos, tu amigo, amigo Luna, y como siempre dispuesto a compartir. Gracias también por los comentarios tan bonitos recibidos por el especial de la semana pasada. Insisto, lo pasamos muy bien, fue una gozada, ¿no?, poder presentar una gala de ese tipo, ¿no?, una gala cultural en la que la palabra, los relatos son protagonistas y, como decía, con tiempo y una caña, prometido que tengo pendiente dos relatos para montarlos con su música, sus efectos, para que los disfrutéis, pertenecientes a ese concurso Berceo Lea Gonzalo. Hoy volvemos a la rutina, por decirlo de alguna forma, a disfrutar de esos relatos, de esos poemas y de esa música sin mayores preocupaciones ni dilaciones. Así que, si os parece, comenzamos ya. Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por La Luna y Compañía. Para que el amor mío siempre me...

toca ahora desgranar una nueva hoja de ese impromptu espiritual que desde Argentina nos envió nuestro querido Outrock. Hoy vamos a disfrutar con Cambiaría su tumba, poema dedicado a Alfonsina Storni y el lugar donde descansan sus restos mortales. Allí se levanta una escultura que en este poema indica cómo hubiera sido levantada de acuerdo a otra idea, cómo es dicha escultura y cómo desearía que fuera. Una inflexible ola esculpida en granito, con el rosado tono de un tísico coral, y su curva geométrica pretende el infinito del golpear de las olas que llegan sin llegar. Yo hubiese levantado una esfinge azulada con crestas espumantes en todo su redor, y una cisterna de agua turbulenta abrazada a sus pies como un canto permanente de amor. Su lacia cabellera convertiría en escamas, coronando su frente como tiara estelar, y llenaría sus manos de caracolas muertas y en su pecho una rama sangrante de coral. Pondría a sus espaldas dos aletas gigantes, esfumadas y tenues y prestas a volar, y de su rostro haría un poema vibrante, tan solo con dos lágrimas que quieran estallar. A continuación,

Me apetece abrir hoy la antología personal de Claudio Rodríguez para leeros un poema que lleva por título Ante una pared de adobe. Tierra de eterno regadío, ahora que es el tiempo de arar. Eres tu campo, te abres al grano como entonces, sientes aquel tempero. En vano cobijarás con humildad al hombre. Vuelve a la fe de la faena, a tu amo de siempre, al suelo de Osma. Y aquel riesgo tan claro muy de mañana, el más beneficioso. Creía yo que aún era verano por mis andanzas, y heme buscando techo. Si tú, que vas a dármelo para hoy y muy pronto para siempre, adobe con el cielo encima, salvo del aire que madura y del que agosta, ¿a qué sol te secaste? ¿Con qué manos como estas mías tan feraz te hicieron? ¿Con cuántos sueños nuestros te empajaron? Mejor la sal, mejor cualquier pedrisca que verte así, hecho andamio de mi esperanza. Pero venid todos, la tarde va a caer, estáos al raso conmigo, aún no tocadle, ya algún día, surco en pie, palmo a palmo, abriremos en ti una gran ventana para ver las cosechas, como cuando solo eras tierra de labor y ahora rompías el sol bajo el arado. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía. Era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído, todo era inalienablemente ajeno, todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalo. Las calles y las cosas, nada contigo.

Escondite, por Mabel Escribano Usero. No quiero marcharme del todo. Dejé el tiempo de mi otoño, que ella hizo primavera, bajo una baldosa, escondido de mí misma. Jugué a matarlo en lugar de perderlo. Los días dejaron de pasar al amanecer, haciéndolo de puntillas en la oscuridad de la noche. Me olvidé de ellos, como se olvidan los periódicos de ayer, las noticias que dejaron de serlo, los pantalones cortos del adolescente, las trenzas de la muchacha que se hizo mujer, sin que el padre lo percibiese, con la sonrisa cómplice de la madre. No miré el calendario al bajarme del avión, sentí el vacío de mi tiempo, escondido bajo una baldosa, llené mis pulmones de pesadas inspiraciones, llorando hacia adentro, para no salir volando como un globo cargado con el helio de su ausencia y mi vacío. ¿Cómo? 2. ¿Cómo abandonar el árbol que has plantado en mí, dándome alimento y sombra? ¿Cómo respirar sin pulmones? ¿Llevar sangre al corazón sin ríos de venas que lo alcancen? ¿Cómo navegar por la ilusión, soñando con llegar a puerto para acariciarte? ¿Cómo olvidarme de amarte? Es imposible, amor. No puedo dejarte sin dejarme. Por Mabel Escribano Usero. Sin ti, 2. Por Mabel Escribano Usero. Cuando no te duermo entre mis brazos, cuando el mundo deja de ser mío para ser de cualquiera, envidio al que por no tener nada, nada añora, o por tenerlo todo, nada pide, y bajo el agua que dejo, se adueñe de mi cuerpo, suspiro, tragándome la vida que pierdo al no estar contigo. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last night. Compañera de vida. ¿Por qué no mata? Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más penas ni olvido. A través de aquella ventana veía llover sin pausa, un cielo borrascoso, de una mañana de casi 5 días ya cumplidos. En el interior, una pequeña sala de estar fría acompañaba un mueble bar, un sillón orejero, una mesa camilla y junto a la ventana, en un rincón, una mecedora con asiento Enea deteriorado. Sentado observaba las calles con sus aceras y calzadas anegadas por la lluvia, los cristales ajados lloraban al mismo tiempo que sus ojos. Pasaba las horas muertas invocando al recuerdo, transmutando las ideas como si de álgebra se tratara, y en su estómago un par de roscos de pan y un trozo de queso. Un devenir de su noctambulismo y de vez en cuando un leve cabeceo le hacía aislarse de su orfandad. 5 días de lluvia y de lágrimas acompañaban su melancolía, el arrastrar de sus pies recorriendo cada una de las habitaciones, abriendo y cerrando armarios, hojeando algún álbum de fotos, para más tarde volver a su mecedora sola. Y de nuevo, un cristal empañado, miles de gotas de lluvia con lágrimas entremezcladas que lo apartaban del mundo, de las personas y de su propia vida. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena a que decretar. Fueron 40 años compartidos de una casa y una vida. No tuvo a nadie más que a ella. Aunque desearon tener hijos, el destino se cruzó en contra de él, apartándolo y haciéndole recordar una infancia solitaria. Días antes de que aquel cielo se tornase gris y lluvioso, la había acompañado paseando en silencio, con su mirada encharcada y el labio inferior temblando de llanto por un último adiós. No eran más de las 12 de la mañana, y el funcionario había terminado de colocar la loza que lo separaría para siempre. Se quedó solo en pie, con su mirada ausente y esperando. «Abuelo, ande, que ya ha terminado todo», dijo el funcionario, y poniendo la mano en su hombro añadió: «Márchese a casa y descanse, que amenaza lluvia». Levantó la cabeza y en su mirada llorosa aparecieron unos ojos encharcados de miles de lamentos, como los de un perrillo abandonado por su amo, y entre dientes susurró: «¿A casa? ¿Qué casa? ¡Qué estupidez! ¿Cómo puedo abandonarla en aquel lugar? Si la dejo, nunca más podré pasear con ella en las tardes de primavera, acariciar sus manos arrugadas, compartir esa taza de manzanilla que nos daba la vida y recordarle la pastilla de las 8. No podré ver su mirada tierna al levantarse de la cama, ni sentir sus eternos silencios cuando hacía punto de cruz». Y recordó aquella noche húmeda, brasero encendido bajo las faldas de una mesa camilla. Aquella noche jugaron su última partida al cinquillo, y el frío del amanecer golpeó su corazón con solo 10 palabras. Su mujer ha sufrido un parto cerebral. Está muy mal. Se quedó paralizado y una nube viscosa le invadió sus ojos con impotencia. Su corazón palpitó rápido buscando una salida, un soplo de esperanza y una sola palabra que lo consolase. Miró hacia el cielo y suplicó: «Oh, Dios mío, no te la lleves a ella. Es lo único que he amado en mi vida». Sentado en su mecedora, miraba la lluvia golpeando a aquella ventana y en sus ojos resecos de tanto llorar asomaba la última lágrima. Unas manos temblorosas y arrugadas limpiaban el sudor frío que emanaba de su frente. Se levantó y creyó ver a su mujer allí sentada, reposando su cuerpo cansado en busca de esos últimos rayos de sol que le daban calor mientras bordaba aquellos tapetes de blanco hilo. Acarició el respaldo al pasar y dirigió su andar cansino hacia el dormitorio. Sabía que nunca más se sentaría junto a aquel ventanal de lágrimas. Al día siguiente, la lluvia cesó y un sol con fuerza resurgió con el esplendor típico de una mañana de primavera. Inundó de vida aquella sala de estar y en el rincón junto a la ventana, una mecedora permanecía solitaria. A los 3 días, una vecina lo encontró en la cama, vestido con las mismas ropas que lució en el entierro, con una sonrisa en sus labios y en sus manos un retrato gastado de su eterna amada. Sobre la mesilla un frasco gastado de somníferos, los mismos que todas las tardes, a las 8, tomaba su compañera. Claro como una lámpara, simple como un anillo, él es como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arroyo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Thank you. Poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Pues con nuestra sintonía habitual, con esa música que nos traslada a otros mundos, a otros espacios, con los sonidos de una tierra distante, del señor Mike Oldfield. Yo os digo hasta la próxima semana. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado a vuestra manera, bien quedándoos dormidos, simplemente relajándoos o escuchando sin más. Ya sabéis que si os ha gustado este programa tenéis una nueva cita con un servidor dentro de 7 días, a esta misma hora, en este mismo rinconcito del dial, en el que, como siempre, nuestra querida amiga de allá arriba, la blanca y gorduta Luna, seguramente vela y velará todos vuestros sueños. Que paséis una feliz semana, ya lo dicho, os espero aquí dentro de 7 días. Muy buenas noches. Acariciarte, besarte, no te puedo amar. Porque amo en silencio y no se entera que la estoy queriendo. Y poco a poco me voy muriendo y no lo puedo decir. Porque amo en silencio y si lo digo sé que así la pierdo. Prefiero su amistad sin tenerla, aunque me muera de amor. Me muera de amor. Tú, que de amores me hablas, que me cuentas secretos, y tu llanto me llevo. Acariciarte, besarte, no te puedo amar. Porque amo en silencio y no se entera que la estoy queriendo. Y poco a poco me voy muriendo y no lo puedo decir. No, no, no, amo en silencio y si lo digo sé que así la pierdo. Prefiero su amistad sin tener. Aunque me muera de amor, me muera de amor. Habla de él y no soy yo. Me dice que no le trata bien y yo no entiendo por qué está con él. Todo va quedándose atrás. Existe y yo soy de verdad. No, no, no, amo en sí. me voy muriendo y no lo puedo decir.